nos entonan los pueblos a Santa María, Virgen del Pilar. Esplendoroso lucero que este mundo en caos vino a visitar. Allá en Zaragoza, a Santiago Apóstol, sobre una columna se manifestó la poderosa Madre del Cordero, estrella preciosa, reina angelical, a quien proclaman todas las naciones y toda la lengua, Madre de bondad, a quien proclaman todas las naciones y toda la lengua, Madre de bondad. Oh excelsa Virgen, derrama tus gracias, tus santas virtudes, danos a imitar. Oh gran Señora, Madre Inmaculada, con viva te honramos, reina del Pilar. El gran apóstol Santiago fue el afortunado del don maternal, que lo inundó de confianza para que en España pudiera enseñar el santo evangelio, la fe en Jesucristo, las tantas virtudes, recto y buen obrar, con el coraje que se necesita al llevar la palabra y evangelizar. Oh Madre buena, danos fortaleza y a todos tus fieles enseña a luchar. Oh Madre buena, danos fortaleza y a todos tus fieles enseña a luchar. Oh excelsa Virgen, derrama tus gracias, tus santas virtudes, danos a imitar. Oh gran Señora, Madre Inmaculada, con vivas te honramos, reina del Pilar. Desde la España ha llegado a Colombia la madre, reina del Pilar. Viene como medianera de su Hijo Divino a traer la paz. Virgencita hermosa, te lo agradecemos y por ti queremos hacerle llegar al Dios del cielo, Señor de señores, Dios omnipotente, santo e inmortal, nuestro loores y glorias eternos a su gran clemencia, piedad y bondad. Nuestro loores y glorias eternos a su gran clemencia, piedad y bondad. Oh excelsa Virgen, derrama tus gracias, tus santas virtudes, danos a imitar. Oh gran Señora, Madre Inmaculada, con vivas te honramos, reina del Pilar, reina del Pilar, reina del Pilar.